¿Por qué se mira San Luis? Bueno, San Luis es una provincia, digamos, limítrofe con La Pampa, que tenemos aspectos en común, pero a su vez vemos que tiene un nivel de desarrollo de muchas de sus políticas realmente importante, donde La Pampa puede realmente aprovechar esas experiencias y esos conocimientos, y en otros aspectos también la provincia de La Pampa tiene políticas que respecto de San Luis están en avanzada. Y además tienen ciertas características comunes, como el número de población, cuestiones que hacen pensar que si se aunan los esfuerzos, ambas provincias estarían beneficiándose. Bueno, ahí escuchábamos a Facundo Sola, el diputado provincial del PJ, está aquí en la sala del pensamiento. De a poquito van ingresando los legisladores, no hay muchos. Te puedo decir que podemos ver así a la distancia a Taco Marín, podemos ver también a Lucrecia Barruti, y no hay muchos más. Los demás son todos asesores y algunos legisladores. En ese momento está llegando Ariel Rauschenberger, vamos a hablar unos minutos con él para que nos cuente. Buen día, Ariel. Bueno, estás llegando a esta reunión de un plenario de comisiones para tratar el tratado de San Luis, el tratado del Caldén. ¿Con qué idea lo vienen a tratar? Bueno, la idea es ratificar lo que ya aprobó el gobernador entre San Luis y La Pampa. Creemos que es un convenio muy importante para nuestra provincia, que marca también un hito en lo que es en la integración por regiones. Así que la idea es sacar hoy, tratarlo y sacar el dictamen para que lo podamos estar aprobando en el recinto la próxima sesión. ¿Cómo va el tema de las encuestas? Parece que te dan bien, por lo que ayer trascendieron. ¿Cuál es el análisis que haces? ¿Estás bien? ¿Estás conforme con la campaña que están llevando adelante? Sí, mira, en realidad yo encuestas no tengo, pero sí por la sensación que tenemos de las recorridas que estamos haciendo y el contacto con la gente, las reuniones, las recorridas. Tenemos una buena recepción, creo que estamos bien y que vamos a tener un buen resultado el 13 de agosto. ¿A cuánto? ¿A qué porcentaje? No tenemos ningún porcentaje en la cabeza, sino, lo importante acá no es quién gana, sino que a partir del 13 de agosto, desde el justicialismo, nosotros tenemos todo encolumnado para enfrentar el proceso del 22 de octubre, donde, más allá del justicialismo también podamos captar la voluntad del electorado independiente o todos aquellos que le hagamos entender y que entiendan que nuestra propuesta es la propuesta que mejor va a defender los intereses de la provincia. El gobernador Berna no fue al lanzamiento de campaña. ¿Esperan que en algún momento se sume a la campaña en las calles? Bueno, el gobernador, cuando hablamos en su momento, quedó claro que no iba a estar en todos los actos, sino que iba cuando pudiese y en algunos iba a estar. De hecho, nos acompañó cuando tuvimos la reunión de trabajo en Pico, pero en Santa Rosa, tenía la intención de estar presente, pero no pudo por razones de salud, y sabemos que todavía sigue complicado con ese tema, así que entendemos, creo que cuando ni bien pueda, sí se va a estar acompañando. ¿Hace falta reforzar un poco más en la zona norte, en Pico, por ejemplo, de acuerdo a esa encuesta que trascendió? Mira, nosotros en Pico estamos teniendo presencia todos los miércoles y a su vez, se está haciendo un trabajo territorial importante con la gente de Pico que está a cargo de la campaña allí. Pero el norte de la provincia está pasando una situación muy particular. Creo que el tema de las inundaciones está afectando, en realidad la gente está molesta con todos los niveles de gobierno, en la provincia. ¿Lo percibís? Sí, lo percibo porque, no se distingue por ahí cuál es la responsabilidad del orden nacional, cuál es la responsabilidad provincial y cuál es la responsabilidad municipal. Entonces, la gente quiere que le solucione el problema, sin distinción de cuál es si le corresponde al intendente o al gobernador o al presidente. Y en el caso de las inundaciones, en la provincia ha puesto mucho esfuerzo, maquinarias, todo lo que ha podido, y Nación nos ha dejado de lado, entendemos. Creo que podría haber habido una respuesta mucho más, más fuerte, con más apoyo de parte de Nación. Desde la agrupación Peronistas Barrial dicen que la Cámpora no los está acompañando. ¿Ustedes qué visión tienen? La Cámpora está con ustedes o no? Mira, nosotros hemos hecho, en realidad la lista nuestra es de consenso de las líneas mayoritarias, de distintos sectores para formar este frente programático. Con la Cámpora hemos tenido, cada sector digamos, ha tenido una actividad en esta campaña, y con la Cámpora hemos llevado adelante una actividad en el barrio Los Hornos, que contó con muy buena participación. Seguimos trabajando también, aparte, más allá del acto, en actividades barriales que estamos llevando adelante junto con ellos, así que sí, nosotros entendemos que sí, que nos está acompañando. Gracias, Ariel. Bueno, vale, escuchamos a Ariel Rauschenberger, el diputado provincial del PJ y también candidato en estas elecciones PASO, que se están reuniendo en este momento.